Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl y también en vivo y en directo por la Radio Lafkenche para el Litoral Central en el 87.5 para todos los oídos inquietos que les gusta escuchar comunicación comunitaria y romper de cierta manera el monopolio comunicacional que tienen los medios masivos y que construyen una realidad bastante alejada de lo que viven los pueblos y los territorios. Estamos en el programa número 625 inaugurando un nuevo estudio clandestino de la Radio Placeres. Bueno, sí, saludamos desde este nuevo espacio radial a toda la gente que se sigue movilizando. Es un saludo que reiteramos en los Aires Puros, el cariño, la admiración y el Nehuen para toda la gente que se sigue movilizando día tras día en los distintos puntos de este territorio de diferentes acciones, ya sea la calle, la lucha directa ahí con los pacos, como también las distintas miles y diversas formas que tenemos de organizarnos, de articularnos, de defender el territorio, de defender también la idea y las ganas que tenemos de que este mundo cambie. Así que ahí con esa partimos este Aire Puro, con toda esa fuerza de la gente que se moviliza en todas partes, que le ha puesto bueno por todo esto, muchos días de revuelta que van, y que bueno, se viene ahí otro proceso también prontamente de mayor intensidad aún. Sí, pues, y esa misma intensidad que se está viviendo en los procesos del pueblo chileno, por decirlo de alguna manera, también se vivió en el pueblo mapuche, y desde ahí también vamos a traer algunas noticias de lo que es Pilmaiquén o Golondrina, de lo que es también, queremos saludar también a Patagonia, una Patagonia sin mineras, que hoy día miraba una serigrafía que había por ahí, y que les damos un gran saludo también a la gente que ha luchado contra Barrick y que ha defendido los valles por el norte chico. Un saludo también a toda la gente, a las mujeres de resistencia de allá del río Loa, a todas las comunidades indígenas que están en todos los territorios, cruzándolos, saltando las naciones de un lado para otro. Agradecemos a toda la gente que está luchando históricamente, y les queremos dar el manso abrazo. Pues, gente, muchas gracias por seguir. Nos toca una tarea bastante grande, muy extensa, y este programa pretende aportar a esas discusiones, difundir las noticias, los logros que han habido en distintos lados, las luchas que están recién iniciando, pero que ha sido también un largo aguante, porque hay territorios que durante mucho tiempo se vieron enfrentados al extractivismo y que recién hoy se ha podido cuajar en una lucha más concreta. Así que bueno, este Aire Puro, como les decíamos, está dedicado a toda la gente que sigue luchando, a toda la gente que de una u otra manera está aportando, quizás con un almuerzo, con cocinar, con aportar con una sonrisa, con discutir en la calle, con fortalecerse también, porque creo que los fachos y las fachas andan ahí diciendo cosas bastante feas en la calle, y tenemos que generarnos como una especie de escudo protector energético para que esas cosas no nos hagan mal, sino que al contrario nos permitan hacer crecer nuestra convicción. Así que nada, este es un saludo inicial del Aire Puro, y seguiremos con los cables que van a estar ahí en la locución. Y tenemos también algunos contactos telefónicos que el René nos puede compartir más de qué se trata. Sí, pues dentro del programa, bueno, ustedes saben que es un espacio vinculado con temas socioambientales, entonces vamos a estar conversando con personas que están llevando a cabo la defensa del lago Villarrica. Hay un vertimiento tóxico de aguas servidas en el lago, entonces ahí vamos a estar conversando con Isabel, una de las voceras de ese espacio, Aguas Libres Lago Villarrica. Y también vamos a estar asumiendo la contingencia, cómo ha sido el aire puro, cómo ha sido la radio Placeres y cómo ha sido la red de medios de los pueblos. Y esa contingencia habla de una fuerte represión a los movimientos sociales, a los pueblos que se levantan ante la precariedad, el abuso y la alta desigualdad que se basa este modelo de desarrollo. Y vamos a estar conversando con el médico Aníbal Vivaceta, quien es uno de los autores de los estudios que se están generando sobre la lacrimógena que hacen llegar la policía a los distintos manifestantes, y no solo a los manifestantes, sino que también a las personas que viven en distintos territorios donde se realizan las manifestaciones y las movilizaciones. Entonces vamos a estar conversando sobre uno de los gastos más suntuosos que ha tenido esto. Van cerca de 1.800 millones de pesos gastados en lacrimógena, donde obviamente la región metropolitana y la región de Valparaíso tienen gastos súper, súper altos en relación con eso. Así que vamos a estar haciendo una entrevista con Aníbal para dar cuenta de cuáles son los componentes, cuáles son las dificultades y de repente cuáles son las acciones que puede realizar la gente que se ve expuesta ante estos agentes químicos disuasivos, para poder aminorar un poquito los efectos, tanto durante como después. Eso vamos a tener entre noticias, actividades y muchas, muchas cosas que está pasando en este febrero de revuelta social. Nos vamos con Violeta, a propósito, y lo vamos a articular al tiro, con lacrimógena. Ayer también, dentro de las movilizaciones en Santiago, en la Plaza La Dignidad, una lacrimógena, así como lo hizo con el cine Arte Alamea, una lacrimógena, no sé si lo quemó por completo, pero el Museo Violeta Parra fue afectado también por un incendio. Están atacando todos los símbolos de la cultura popular, la policía, no nos cabe la menor duda que esas son órdenes que siguen al respecto, pero como somos más pillos, y son más pillos, la gente de Violeta Parra mandó un comunicado que dijo: tranquilo, gente, toda la obra de Violeta fue resguardada un par de semanas antes, así que el daño es más bien estructural, pero no deja de ser daño. Entonces, de cierta manera, un homenaje, porque también se cumplía cumpleaños, ¿cierto? El 5 de febrero, no me acuerdo si era el cumpleaños o el aniversario de su muerte. Debe ser el aniversario de su muerte. Sí, porque en octubre está de cumpleaños, sí. Sí. 5 de febrero de 1967, hace 53 años se suicidó Violeta Parra, y siempre la seguimos recordando porque su música y su arte es demasiado atingente y hace una muy buena lectura de la realidad social de este país. No tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican, de tricolor las cadenas,

informamos que del día 7 al 10 de febrero realizaremos el campamento climático Pueblos contra el Terricidio. Nos encontraremos hermanas y hermanos indígenas, activistas, defensores de la tierra, organizaciones sociales y agrupaciones desde variadas latitudes del planeta para consensuar acuerdos que nos permitan accionar para detener lo que llamamos terricidio. Se convoca a asistir y difundir a una conferencia que se dará el lunes 10 en la Plaza Cielo, en la ciudad de Esquel, para informar al mundo las resoluciones principales de este hecho espiritual, político e histórico, donde un grupo de mujeres indígenas de las 36 naciones que habitamos el territorio argentino convocamos al planeta a deliberar y a consensuar una agenda global de resistencia y lucha desde los pueblos, porque entendemos que los estados-nación son funcionales a los intereses de las grandes corporaciones, que son las que están devastando el planeta. Compartiremos las voces de hermanos que viajan desde varios puntos de Indoamérica, naciones indígenas en territorio argentino y desde Europa. Nosotras podemos dar cuenta tangible de las consecuencias del cambio climático en nuestros cuerpos, territorios, la emergencia hídrica, la deforestación, el monocultivo, la megaminería y otras políticas extractivistas nos atraviesan día a día. Son parte del genocidio indígena y de lo que planteamos entonces como terricidio. Llamamos terricidio al asesinato no solo de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también al asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida en la tierra, a lo que llamamos ecosistema perceptible. Entendemos que el terricidio es consecuencia del modelo civilizatorio dominante, que está poniendo en riesgo nuestro futuro en el planeta y que hoy se manifiesta a través del cambio climático y sus consecuencias. Es por ello que solicitamos la mayor difusión posible para que todos se enteren y puedan asumir un compromiso con la defensa de la vida y un buen vivir como derecho. Agradecemos el gran apoyo de este proyecto autogestivo, donde cada grupo de personas puso mucho de sí para que este campamento llegue a realizarse. Colaboran en la organización Los Pillán Maguisa, Amigues por las Calles, Ya Basta Italia, Activistas de Ni Una Menos Italia, Ragunche Madrid, Friday for Future, Ecologista en Acción y muchas otras organizaciones socioambientales e indígenas más. Esto está ocurriendo en Argentina y quiero rescatar esta pequeña parte donde dice y a consensuar una agenda, porque esto no lo tiene que ver también con el tema como constitucional que está sucediendo acá. A consensuar una agenda global de resistencia y lucha desde los pueblos, porque entendemos, y acá con mayúscula, que los estados-nación son funcionales a los intereses de las grandes corporaciones, que son las que están devastando el planeta. Entonces no esperemos mucho de constituciones de los estados, pero esperemos harto de las articulaciones y de las organizaciones que están ocurriendo en los territorios, donde es muy esperanzador y bello lo que pasa en los distintos cerros de Valparaíso, en los distintos territorios donde se recuperan espacios, donde se organiza la gente y donde de cierta manera se coloca una agenda que es mucho más pertinente a las solicitudes, a los requerimientos de calidad de vida y buen vivir que genera la gente en cada uno de los espacios que habitan. Así que un saludo allá para la gente de Esquel, que en estos días están haciendo un campamento climático y están construyendo una agenda y acciones bastante contundentes para desde los pueblos detener esta destrucción que plantean las corporaciones transnacionales junto a los estados. Esa es organización de los territorios, es un tiempo de encontrarse en cordones territoriales, en piños que tengan más convicciones y acciones relacionadas con el medio ambiente, con el territorio, así que bacán, pues de ahí se van tejiendo cosas que de repente son mucho más significativas que votar o no votar. Yo pensé que le iba a dar otra noticia. Tengo otra noticia, pero como agarraste el micrófono... Bueno, ya. Es que, bueno, desde el 5 de febrero que salió una noticia en calamaenlinea.cl y que nos avisan de que la comunidad de Peine celebró el cierre de las faenas de minera escondida en el acuífero de Monturaqui. Para quienes no conozcan, Monturaqui es una especie de valle, un lugar hacia el interior de la segunda región, casi llegando a la frontera. Y bueno, la minera escondida, la cual extraía cerca de 1.400 litros de agua por segundo, hizo oficial una carta donde señaló que desistirá en la tramitación del estudio de impacto ambiental, el EIA, del proyecto Monturaqui, en el cual solicitaba extraer 428 litros por segundo de los acuíferos Alto Andinos. La compañía operada por BHP señaló en una carta oficial el por qué adelantaron en 10 años el cese de las faenas. Comillas, la decisión de desistir del proyecto ha considerado la oposición de la comunidad de Peine, según ellos, respaldada por el Consejo de Pueblos Atacameños, el cual es un consejo bastante antiguo y que hay personas dentro de ese consejo que están bastante activas junto con la comunidad atacameña, de dar por concluido el proceso de consulta indígena sin otorgar el consentimiento al proyecto. Sergio Cubillo, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, afirmó que esto es muy importante para nuestro pueblo atacameño, el Icanantay. Muchos pensaron que esto jamás se podría lograr, pero demostramos que con convicción, fuerza, con entereza, podemos lograr grandes cosas. El hecho de que no se extraiga más agua del acuífero de Monturaqui nos emociona como nunca y podemos ir con más argumentos para frenar la sobreextracción que vive el Salar de Atacama, por ejemplo. Felicito a Peine por mantener su posición a defender el territorio. Esto nos motiva a buscar la unión y continuar con la defensa de nuestro territorio ancestral. Así que yo le invito a la gente a seguir esta noticia porque sin duda que va a traer otras consecuencias territoriales. Oye, a propósito de ganadas y esas luchas y esas victorias que se tienen, esta viene desde Pilmaiquén. Tras 10 años de lucha, un triunfo jurídico de las comunidades que defienden el río Pilmaiquén. Pensaron que nosotros nos íbamos a cansar, que nos íbamos a vender, porque también hemos tenido ofertas por parte de StarCraft, pero nunca hemos transado ni vamos a transar. No estamos en diálogo con ellos, porque siguen con la misma actitud de cuando llegaron a colonizar los españoles. Creen que somos indios idiotas y que no pensamos y que no valemos nada. La sentencia de fines de enero del segundo tribunal ambiental confirma lo que las comunidades por la defensa del río Pilmaiquén venimos señalando hace años, que la resolución que interpretó el permiso ambiental de la central hidroeléctrica Osorno, validando que sea una empresa, StarCraft, la que deba implementar un proceso de consulta con solo tres comunidades con personería jurídica, es un acto ilegal y arbitrario. El fallo viene a ratificar que el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, desde un principio actuó de manera racista, negando la existencia de las comunidades que estamos en resistencia y que llevamos la lucha hace más de 10 años por la defensa del Ñen Mapu Quintuante. El SEA violentó nuestro derecho como pueblo originario, como pueblo mapuche preexistente a los estados, siendo ratificado en Chile el Convenio 169, el cual pasaron por alto, como también que existimos autoridades tradicionales en el territorio, comunidades de hecho e incluso comunidades jurídicas dentro del área de impacto de la evaluación ambiental. Esto tanto desde el inicio del proyecto de la central hidroeléctrica Osorno como de la central hidroeléctrica Los Lagos, ambos proyectos separados por apenas 3 kilómetros y que durante mucho tiempo pensamos que eran el mismo proyecto, fueron evaluados ambientalmente en un periodo en que la legislación ambiental era muy débil. Todo esto estuvo enfocado en su aprobación, no hubo consulta libre, previa e informada. Entonces, claro, 10 años ya de defensa de ese territorio tan hermoso que es Pilmaiquén, frente a esta empresa StarCraft, esta empresa de Noruega, que se pretende instalar con estas dos centrales hidroeléctricas, por lo menos ya se está reconociendo de que hay otras comunidades a las cuales se tiene que hacer una consulta y se tiene que hacer valer también la opinión que tienen. Así que ahí, fuerza para ese territorio tan hermoso de Pilmaiquén. Y a propósito de lo que les mencionaba, de cómo los estados están súper articulados con las corporaciones, esta noticia dice: Autoridad Ambiental de Chile da luz verde al proyecto de litio en el Salar de Maricunga. la minera Salar Blanco se apresta a convertir en el tercer productor de litio a nivel nacional, apuntando a iniciar su producción en Maricunga desde el 2022. Un importante avance logró el proyecto de minera Salar Blanco luego de recibir de parte del Servicio de Evaluación Ambiental su resolución de calificación ambiental. Esta autorización es clave para poder explotar las pertenencias de litio que posee la compañía en el Salar de Maricunga, el segundo de mayor importancia en Chile tras el Salar de Atacama. Se trata de una iniciativa de más de 530 millones de dólares y es el primero de este tipo aprobado fuera del Salar de Atacama, cuya propiedad se divide en un 51% de la firma australiana Lithium Power, un 31% corresponde al empresario chileno Martín Borda y un 18% restante a la canadiense Bering Lithium. El gerente general de la compañía comentó que la firma llevaba más de 5 años trabajando en el estudio de impacto ambiental, pero que de todos modos le sorprendió la rapidez. Mira, hasta el mismo gerente le sorprendió la rapidez en la aprobación de la iniciativa, el cual fue evacuado del servicio de evaluación ambiental en solo 15 meses, comillas. El proceso de evaluación en sí fue bastante eficiente y eso hay que hacerlo notar. Contrario a lo que todo el mundo piensa, el nivel de eficiencia técnica y administrativa del CEA, al menos a nosotros, nos sorprendió. Ahí para que vean un poco cómo funciona el Estado y su institucionalidad para fortalecer esta industria extractiva, en este caso del litio. Nos llegan noticias del sur del territorio ahí de ¿qué región es esa? Del Maule, por ahí donde estaban los remates de agua, que hace un poquito estuvimos conversando sobre eso. Aquí hay una pequeña ganada también. Vilchanos celebra la suspensión del remate de aguas, pero advierten que la lucha sigue. El senador Juan Antonio Coloma fue quien informó que tras reunirse con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el subsecretario Cristóbal Leturia, se decidió suspender temporalmente los remates de derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos en toda la región. Ahí el territorio de Vilches se estuvo organizando el 4 y 5 de febrero para que se suspendieran estos remates de agua, para que la gente también tomara conciencia de lo que estaba pasando, y la medida fue suspenderlos, pero temporalmente, así que se va avanzando ahí con eso, pero hay que estar alerta también a esos remates de agua de toda la región del Maule y sus alrededores. A propósito del agua, el desconcierto.cl nos dice desde el 7 de febrero que hay estragos de la sequía y que cierran el sector de Parque Siete Tazas por falta de agua. La CONAF misma informa que se trataba la bajada al río Salto de la Leona, el cual con un caudal inferior en comparación a las temporadas anteriores, entonces tiene que ser cerrado. Una noticia lamentable que es comparable, y hago el paralelo inmediatamente con una noticia que viene desde Salvemos la Campana, quienes indican desde ayer 7 de febrero que es alarmante que nuestras autoridades siguen burlándose de nosotros. Mientras el Parque Nacional La Campana, zona de núcleo de la Reserva de la Biosfera, La Campana Peñuelas, agoniza por la escasez hídrica y las nulas tareas de conservación por parte de la CONAF y del Ministerio del Medio Ambiente y de la ilustre Municipalidad de Olmué, cuyo alcalde Jorge Gil, se aprobó un parque acuático en la quebrada Alvarado, mismo sector donde ya se ven circular camiones de aljibe para abastecer a los vecinos que no tienen agua, donde las cooperativas realizan cortes programados, pero se les entregan concesiones a grandes empresas para que exploten el agua. Lamentamos que esta reserva de la biosfera siga sin ser valorada por las autoridades, que solo sea sinónimo de lucro y explotación de quienes se supone deben defenderla y conservarla. Expresamos nuestro sincero rechazo a esta aprobación y apoyaremos todas las acciones legales para revertirla. Salvemos la campana entonces para que usted busque y apoye. Chicos, chicas, tenemos... Sí, tengo una última noticia latinoamericanista, una mala noticia, pero no debiera extrañar, de Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el miércoles pasado un polémico proyecto de ley que abre las tierras indígenas, muchas de ellas en la Amazonía, a las actividades mineras, agropecuarias y de generación eléctrica realizadas tanto por nativos como por terceros. El proyecto, que debe ser aprobado por el Congreso, fue calificado como un sueño por el mandatario ultraderechista, pero es visto por líderes indígenas como parte de un proyecto de genocidio. Espero que ese sueño se haga. El indígena es un ser humano exactamente igual a nosotros. Tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo, tiene necesidades y es tan brasileño como nosotros, dijo Bolsonaro durante una ceremonia oficial. Esto demuestra también un poco lo que el abogado argentino ambientalista Enrique Viale compartió, una especie de mapa mundi de los asesinatos de liderazgos socioambientales, y Brasil en particularmente es el país que los últimos 2 años tiene la mayor densidad de asesinatos de líderes socioambientales junto con Colombia, tanto indígenas como campesinos y como de los movimientos sin tierras, así que ojo con lo que está pasando allá porque es realmente un genocidio. Parece que vamos a otra noticia más. Estamos llenos de noticias para que ustedes estén informados, para que agarren conciencia y con eso movilización. Yo creo que se nos queda más en el tintero, pero quería compartir esta. Exigen suspender carreras de jeep en dunas de El Tabo. Intensas gestiones está realizando el nuevo Comité Ambiental Comunal del Tabo, CAC, con el propósito de suspender el evento Mutantazo Summer Fest 2020, organizado por Mutantes of Road San Antonio, a realizarse los días 8 y 9 de febrero en las dunas del Tabo, de acuerdo a las convocatorias e informaciones publicadas en las redes sociales. A través de una carta dirigida a la Municipalidad del Tabo, específicamente al Departamento de Medio Ambiente, la organización solicita la suspensión de dicha actividad, considerando los daños que provocará a la flora y fauna, específicamente a poblaciones de la hierba del Tabo, clasificada de peligro de crítico de extinción, además de otras comunidades vegetacionales de flora nativa y endémicas presentes en el área. Sitios de nidificación de aves playeras, particularmente nidos de la especie pilpilén, sitios arqueológicos conchales y las dunas pristinas continuas al área, las que se encuentran sin intervención antrópica. En la carta también se menciona que esta actividad se suma al daño que durante años han sufrido las dunas del sector con la extracción ilegal de arena, la extracción ilegal que es por parte del alcalde, además. La carta también se hará llegar a la Gobernación de San Antonio, al Servicio Agrícola Ganadero, SAC de San Antonio, a la Capitanía de Puerto y a la Superintendencia de Medio Ambiente. A estas gestiones también se suma una declaración pública firmada por 8 organizaciones, entre ellas CODEF, Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna, Fundación Ecosta, el Movimiento Ciudadano Autoconvocados de las Cruces y las organizaciones de la campaña Salvemos la Gota de Leche, quien también hacen público su más absoluto rechazo a la realización de este certamen. A mí me parece que es súper buena que estas cosas estén pasando, porque las carreras de jeep en las dunas es algo que se viene haciendo hace bastante tiempo, donde todas estas cosas que aquí se mencionan se ven afectadas, y maravilloso ya que se le esté dando un freno a estas cosas tan ridículas, Mauricio. Entonces ahora nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de la Evelyn Cornejo que se llama Golondrinas, a propósito de Pilmaiquén. Pilmaiquén significa golondrina y nada, ahí está la conexión. Y saluda a la Machi Millaray ahí, que ha dado esta pelea por tanto tiempo y la seguirá dando. Sus iguales en las montañas sagradas son los volcanes, son los caltehues, son se estrella todo, todo, todo, todo sagrado.

vivan los días libres, viva el San Lunes, viva el sándwich, viva la Semana Santa, viva el 18 y el Chacolí, viva la pica que tengo con Juan el Pillo y con el José. Somos consuetudinario, socio firmeza del la UTT. En el matrimonio, amiga, algunas cosas se hacen de a dos. Y si se casó conmigo, perrita, ¿qué quiere que le haga yo? Y esta pila, chiquillo, si usted lo quiso, cuídelo. Usted patrón es mi reina, usted solita la otra. No. Cada peso que yo gano, mi dieta, todito yo se lo doy. Le doy pa' parar la ollita, tené la radio de diversión. Le parcho la bonolita y con dos catres estamos re flor. Oiga pues mi chica, entienda, cambiar de rumbo no es payasar. Así que vamos con calma, no tarde tanto que se callan. Yo sé que usted y los vecinos ponen el hombro por los demás. Y yo como empino el codo, tengo la fuerza en otro lugar. Seguro encontraron pega, José del Carmen y el loco Juan. Y me voy quedando solo el fin de semana en la pica. Voy a hacerle un empeñito, a ver mi hijita cómo me va. ¿Cómo sabe si me gusta ponerle vino a esta empanada? Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Ustedes están escuchando Aire Puro en su versión 625, este programa que lleva cerca de 12 años de transmisiones imparables, tal cual como la lucha que están llevando todos los territorios. Aquí en este país que se llamaba Chile y que ahora lo estamos cambiando. Dicen por ahí que capaz que se va a llamar Chule, quizás se va a llamar, se va a llamar quizás de otras maneras, quién sabe, Lucha Mapu, no sé cómo se va a llamar. Pero de alguna manera vamos a decidir, ¿cierto?, absolutamente todo. Eso es importantísimo de que avancemos en la comprensión de que no tenemos que pedir a nadie, tenemos que decidir en los territorios y eso se hace. Sin duda que ese es un camino muy difícil porque los millonarios no solamente tienen los millones y esas amistades millonarias, sino que también tienen el monopolio de las armas. Por lo tanto, es una tarea bastante difícil el cómo establecer esta otra lógica de organización. Pero nuestra confianza viene en las asambleas territoriales, en los cabildos abiertos, en las juntas de vecinos como la que escuchábamos del Turco, en las juntas de vecinos y en los movimientos como se están dando las tomas en el Melón, que están tomándose el pozo de agua de la minera, lo mismo en el Turco, que se están organizando hace relativamente poco de un problema que es de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido este movimiento actual en este territorio que ha sido ejemplo internacional es que sí podemos, de hecho, y que habían un montón de voces acalladas, quizás temerosas, quizás, bueno, no sé por qué no las sacábamos antes en conjunto. Sin duda que lo que hay que avanzar es que es a la unificación de todos estos gritos, a la unificación de las propuestas, a la autoeducación. Es importantísimo que nos autoeduquemos, porque cada vez que nosotros publicamos algo en Facebook o que discutimos algo en la calle, tenemos que hacerlo conociendo, sabiendo, ¿no? Porque muchas veces el fascismo recurre a la desinformación, a la mentira, para generar esta inestabilidad en la entrega de noticias, en la información que nosotros tenemos. Entonces, compartimos una noticia que no es verdadera y perdemos credibilidad tanto como medios como personas, como en nuestro Facebook, por ejemplo. Entonces, a tener mucho cuidado con lo que compartimos y a saber de que este problema que estamos viviendo hoy en día no es solamente Piñera, no es solamente la ultraderecha en la cara de la UDI, más el sector más fascista de la política chilena quizás, sino que también es del PPD, de la DC, de la del PS y probablemente muchos otros que no lo estoy nombrando ahora, pero que son partidos políticos que se han planteado desde la izquierda y que en realidad nunca han hecho absolutamente nada por el pueblo. Al contrario, han ido profundizando las lógicas de la dictadura y de la constitución. Estamos tratando de hacer un contacto telefónico, así que vamos a ver cómo nos va con eso. Compañero, ¿usted quería decir alguna cosa? No, sí. Se viene ese contacto telefónico, claro, pero mientras tanto, ahí viene el contacto telefónico y Napo. Ya, vamos a pasar entonces ahora a este contacto telefónico a propósito de las lacrimógenas. Ah, ya, sí. Es un estudio sobre las lacrimógenas, muy interesante y muy importante en estos tiempos en que lo van a querer pasar tal vez como otras enfermedades y virus, y en verdad son ellos mismos los que están gestionando esta enfermedad, pues, este daño ambiental que hacen a través de la represión. Estamos con el médico Aníbal Vivaceta de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Valparaíso, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. ¡Aló, Aníbal! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estimado, usted participó y está participando de la investigación sobre los agentes disuasivos químicos que utiliza la Policía de Chile para disolver las manifestaciones y de cierta manera para reprimir al pueblo. ¿Nos puede dar un contexto como general de a qué obedecen estos estudios y cuál es el orden? Porque no es solo un estudio, por lo que mencionabas tú, sino que también hay estudiantes de séptimo año de medicina que han nutrido un poco un mayor conocimiento sobre las lacrimógenas. Claro, mira, el año pasado, a fin de año, viendo la situación que ocurría, intentando hacernos cargo de que cada uno en la lucha tiene que también poner aquellas cosas de donde cacha un poco más, con un grupo de estudiantes de medicina que en aquel momento hacían el internado de atención primaria, hicimos una primera revisión, que yo diría que es como una especie de marco teórico sobre el uso de disuasivos químicos, los efectos, y ahí yo creo que hay uno de los puntos fundamentales fue descubrir que en realidad hay una sistematización grande en torno a las diferentes formas de causar daño de las lacrimógenas, que no son solo los daños químicos, sino también los impactos, el daño, porque el daño colateral, digamos, que producen al enceguecer a la gente, ¿no? Ahí hicimos un primer estudio. Posteriormente nos tocó intervenir con un par de colegas, la gente conoce probablemente al Esteban Hadges, más que nada porque siempre estaba ahí metido también en la cosa ambiental, el amigo de las naciones, y hicimos con otro colega más una revisión del material que Carabineros y la Seremi de Salud entregaron a la Corte de Apelaciones de Concepción, donde supuestamente ellos demostraban que los disuasivos químicos cumplían todas las normas, no eran tóxicos y todo. Y ahí nosotros entregamos con estos dos colegas un análisis al Instituto Nacional de Derechos Humanos, mostrando cómo realmente esto se basaba en información falsa entregada por Carabineros y también por la Seremi de Salud, información sesgada, incompleta y todo, como te digo, falsa. Lamentablemente esto se lo informamos al instituto, al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien decidió no perseverar y decidió darse por satisfecho con este documento lleno de cosas falsas. La cosa quedó por ahí, nosotros en esto presentamos recurso a la Contraloría General de la República y posteriormente, ya como a título más personal, me ha tocado hacer una actualización ahora, una tercera pata, que es la revisión de formas específicas de utilización que van contra todos los estándares internacionales y que son formas de utilización de Carabineros que tienen que ver, por ejemplo, con el uso como proyectiles para reemplazar a los perdigones, el uso para hostigamiento de la población del agua mezcla, por su característica específica de quedarse depositada durante días en los lugares, ¿ya? Entonces, eso es un poco el panorama general de lo que me ha tocado investigar a mí sobre el uso de dispositivos químicos. Oye, estimado Aníbal, ¿y cuáles serían como los daños a las cuerpas y los cuerpos de las personas que se vinculan no solo con temas del aparato respiratorio finalmente, sino que también entendemos que hay riesgos tal vez cardiovasculares, hepáticos? ¿Cuál sería como el escenario al respecto? Que viene, lo que pasa es que lo primero, claro, tú tienes razón, está el daño por el producto químico, el CS en específico. Ahora, el CS en específico tiene efectivamente, lo que se busca es que a ti se te cierren los ojos, se llama blefarospasmo y es el efecto buscado por la bomba lacrimógena. Todo el resto es una especie de extra. Todo ese extra funciona básicamente por la vía respiratoria, pero termina dañando a nivel cardiovascular, incluso puede producir alza de presión, infarto. Tú sabes que en el caso de Abel Acuña se piensa que fue uno de los factores al menos que intervino en eso. Por otro lado, esto a nivel crónico va dañando el hígado, va dañando los riñones también. Eso es en términos generales, pero dependiendo, por ejemplo, de la forma de aplicación, Fabiola Campillay es un ejemplo, se lanza una lacrimógena, le pega en la cabeza, le hace una fractura, la deja ciega, y con una fractura de cráneo. Entonces eso tú no lo puedes disociar del hecho de que fue con una lacrimógena, porque es un tipo específico de proyectil, que es mucho más impreciso, digamos que está dentro de las formas de aplicación, como lo está también todo lo que tiene que ver con las quemaduras actuales de piel, producto de el agua mezcla, el agua con el compuesto. Si tú utilizas, por otro lado, por ejemplo, gas pimienta, que Carabineros acaba de reconocer que compró y que está utilizando gas pimienta, primera vez ahora en este informe de transparencia reciente que Carabineros reconoce el uso de gas pimienta, el gas pimienta usa un propelente, un solvente, para poder lanzárselo a la gente, que está rotulado como cancerígeno. Por otro lado, existe, pues, sumando a todas estas cuestiones, por ejemplo, el Oscar Pérez Cortés, el chico que fue atrapado entre dos cerrillos. Eso tiene que ver con la dinámica de aplicación de lacrimógena. Es inseparable la forma que a una persona la atropella entre dos cerrillos, es inseparable el hecho de que se está lanzando lacrimógena. Y por lo tanto es un complejo de daños y que además de estos todos estos daños que hemos hablado ahora, así más, un poco más agudos, digamos, también tiene un efecto crónico en las poblaciones. Una de las cosas más preocupantes en Valparaíso es el lanzamiento de enormes cantidades de lacrimógena. Yo hoy día estaba cerca de la avenida Alemania y se sentía en la mañana el olor a lacrimógena, que tiene que ver con este lanzamiento mezclado con agua. Esto se deposita y pasa días afectando a los vecinos, pasa días en las calles afectando a la gente que baja a comprar. Entonces ahí hay un riesgo crónico. Estamos viendo gente que ha visto exacerbada su enfermedad respiratoria, asmáticos se nos están quejando. Tengo una amiga incluso cuyo padre terminó en la UCI producto de un lacrimogenazo, el caballero se complicó, ¿ya? Entonces, lo que vemos efectivamente es un complejo de daños que tiene que ver con el efecto químico, primero respiratorio, como te digo, también de quemadura de piel, pero después se extiende a un montón de daños distintos. Sí, bueno, fuerte, fuerte lo que comentas. Te tengo dos consultas. Uno es, ¿qué puede hacer si existe algún remedio natural, por llamarlo de alguna manera, que mitigue de cierta forma estos efectos que estás mencionando tú, tanto aparatos respiratorios, hepáticos, cardiovasculares, que pueda de cierta manera utilizar la gente que participa en las movilizaciones o quienes viven cerca de donde ocurren estos hechos, que nos queda claro que el Estado a través de la policía nos está envenenando? Y por otro lado, ¿qué te parece que haya salido un informe hace muy poquito, fue esta semana, donde se da cuenta de un gasto de cerca de 1.800 millones de pesos en este tipo de agentes disuasivos cuando los hospitales como el de Valparaíso y distintos más tienen una severa falta de insumos? ¿Qué lectura o qué opinión te merece eso? Bueno, respecto a lo primero de la protección, yo creo que la gente tiene que separar súper bien las formas de aplicación. Cuando se aplican de manera pirotécnica, es decir, cuando se disparan cartuchos o se tiran granadas y hay una explosión, ¿cierto?, y fuego, lo que se produce es un gas. Este gas es muy difícil de filtrar, esto es lo que se produce en el momento de la represión, ¿ya?, que está saliendo este humo, ¿cierto?, este humo. Si tú lo quisieras filtrar, necesitas una máscara que sea para gases. Normalmente son estas máscaras de cara completa que tienen unos filtros y que son específicos para gases. Hay otra forma de exposición que es súper importante evitar, que tiene que ver con, yo hablo del agua mezcla, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Los carabineros van y mojan una zona, esta zona azteca, y como tiene polvo lacrimógeno, ese polvo no fue gaspo, este polvo no se quemó, sí, está como polvo. Ese es como una especie de talco y queda en la rendija de las calles y puede quedar durante días. Entonces ahí es muy importante que la gente adulta y también, les cabre chique. O sea, hay que preocuparse de la guagua y todo, proteger en este caso las mascarillas de polvo para el día siguiente, para cuando ya es polvo lo que hay en la calle, sirven bastante, evitan bastante la exposición a este polvo. Se pueden complementar con gases, o sea, con lentes de buceo, incluso las gafas permiten un poco evitar que te llegue al menos el polvo directo. Esto es en lo inmediato. Si una persona, por otro lado, ha tenido contacto con el polvo lacrimógeno o con el gas lacrimógeno, el uso de bicarbonato al 5, al 10%, o sea, una parte por 9 de agua, por ejemplo, es un alivio, y la gente que trabaja de rescatista también cuenta maravillas del agua de laurel. Yo no tengo mayor experiencia con el agua de laurel, pero la gente que trabaja y la ha usado dice que funciona bien. Si no, bicarbonato al 5 sería una parte por 19 de agua, o al 10 una por 9 de agua, ¿ya? Eso, como es un álcali, termina neutralizando la acidez de la lacrimógena, que es lo que produce la irritación. Sigo con las protecciones. Si una persona, por otro lado, fue mojada por el guanaco, necesita, y fue como con cierto olor a lacrimógena, necesita limpiarse muy bien, descontaminarte, y eso significa sacarte toda la ropa rápidamente y lavarte copiosamente, porque normalmente cuando te cae agua del guanaco, si tú no te lavas muy copiosamente, lo que ocurre es que empieza a haber quemaduras químicas posteriores al día siguiente, porque esto queda en los pliegues de la piel. Y esas son todas formas de protegernos de una manera contingente para cosas que son relativamente inmediatas. Ahora, si tú tienes, como en el caso mío, al lado de mi casa, que tiran la quimógena todos los días, está difícil protegerme, porque a mí me entra el humo, por ejemplo, por las ventanas, ¿ya? Se me mete. Entonces ahí yo creo que hay un tema que tenemos que ver en el fondo, que otra de las cosas que nosotros descubrimos en el tema de la lacrimógena cuando empezamos a estudiarlo, que es la poca regulación, el hecho de que la regulación sea de un nivel muy bajo. Es lo que hay para regular esto, es una circular interna de carabineros, el uso de la lacrimógena. Y si tú miras, por ejemplo, lo que salió en la Corte de Apelaciones de Concepción en su momento, cuando revisa el uso, dice Carabineros, no tiene idea de cómo se utilizan las cuestiones, no sabe las concentraciones que logra, no sabe cómo calcular las concentraciones, no sabe qué efectos adversos producen, ni sabe cómo medirlo, ni tiene ningún sistema para medirlo. Eso es lo que opinó la Corte de Apelaciones en diciembre de la Concepción, de la forma de aplicarlo que tiene Carabineros. Entonces, si uno piensa todo eso, la medida final de protección es, primero, que se haya mira. Lo segundo, dejar de la asociación de protesta social en Chile como una especie de pecado que hace que normalicemos el hecho de que sea reprimida la gente cuando protesta en la calle. Ya hay un tema también que tiene que ver en específico con evitarnos el daño colectivamente como destino, y que es el hecho de que el medio la lacrimógena, más allá de cómo estén diseñadas, más allá de cualquier normativa que tú pusieras, hay un tema de idoneidad del medio. Se han utilizado, tú me decías, los 1.800 millones, en nuestra región se utilizaron 390 millones en 90 días, más o menos, en 3 meses. En esos 3 meses significa que a los precios que yo tengo calculados y qué sé yo, y no incluimos que haya polvo ahí, sino solo la granada o cartuchos, serían unos 300 cartuchos por día en la quinta región durante estos 90 días, y unas 30 y tantas granadas diariamente, en promedio. Entonces, si tú tienes esos volúmenes, lo que tenés que hacer al final es cambiar la forma de, o sea, dejar, evitar que los agentes del Estado sigan produciendo este daño, porque no hay manera de protegerse biológicamente de todo ese daño. Ahora, lo que tú me preguntáis en específico respecto del gasto, yo creo que, claro, hay un tema del volumen, cuántas necesidades se podrían cubrir, cuántos remedios, cuántos lentes, cuántas operaciones de vesícula. Pero finalmente, más allá del volumen, hay una cuestión que es loquísima. Estamos pidiendo cambios en la sociedad que son necesarios, y lo que estamos recibiendo es represión por parte del Estado, más allá de cuánta plata se gasten, que es enorme, es gigante, como te digo, haciendo las cuentas, significa que en esos 90 días serían unas 30.000 cartuchos de lacrimógena. Las granadas tienen como 120, 130 gramos de lacrimógena, tenían como 3.000 granadas. Entonces, eso no importa cuántas vecinas podrían lograr. Eso no debería ocurrir nomás. Hay una cuestión que tiene que ver no con el volumen de la plata solamente, sino con el trasfondo ético de estar gastando plata en producirle daño a la gente. Porque como te digo, lo de fondo es que nadie ha parado un asalto con las lacrimógenas. Nadie, ni siquiera han disuadido cuando lo usan para las manifestaciones pacíficas, tampoco lo terminan así. Cuando les va más o menos bien, es cuando reducen la cantidad de gente, pero aumentan la violencia en la manifestación. Entonces, en la práctica es un medio la lacrimógena también, que es ineficaz, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque yo, si quiero hacer algo y la cuestión no me resulta, si yo, no sé, voy a usar una gata para el auto y la gata no funciona, cambio la herramienta, ¿cierto? No puedo seguir pensando que la voy a levantar si ya no la levanto. Entonces, si alguien pudiera decirle, Carabineros, ¿para qué han servido las lacrimógenas? Creo que podrían aportar un dato, porque hasta ahora yo no visualizo cuál es su utilidad, como te digo, en términos prácticos de evitar un asalto, de evitar un saqueo, de eso, para lo que se supone que están hechas. Sí, no, muy muy bien y muy clarificador, estimado, todo lo que significa el estudio y esta conversación para auditoras y auditores de las distintas radios que nos retransmiten, y también para la red de medios y las personas que las pueden escuchar en otras latitudes del mundo cuando la subamos a las redes. Estimado, para finalizar, algunas palabras, algo que se quede en el tintero. Nosotros vamos a subir el último estudio al blog del Aire Puro, y entiendo que está a libre disposición porque tiene una licencia para que se pueda compartir. ¿Palabras finales para cerrar este contacto? Sí, compartan, infórmense. Yo creo que también lo que nosotros nos ha orientado es esta idea de que desde diferentes perspectivas, diferentes áreas del conocimiento, podemos aportar a la lucha por mejorar las condiciones colectivas de vida. Entonces, aporten también, estudien de su área para ver qué pueden aportar en esta lucha. Y finalmente, el mensaje es: aquí se tiene que ir Piñera. Aquí se tiene que ir Blumen y tiene que haber justicia respecto de todas estas cosas, porque el uso de la lacrimógena, como se está utilizando, es violatorio de los derechos humanos y de manera sistemática. Por lo tanto, hay que cambiar eso de fondo. Excelente tema. Entonces, que se vaya Piñera, que se vaya Blumen, pero no que se vayan, sino que sean juzgados por la justicia. Que paguen, y vos también, que paguen. Sí, Rosas también, obviamente. Aníbal, un abrazo gigantesco, que esté muy bien. Gracias por hacerte el espacio. Entendemos que estás en algunas reuniones, así que un saludo desde el aire puro, desde la Radio Placeres y desde la Red de Medios de los Pueblos. Un abrazo y muchas gracias. Chau, chau. Chau. Ahí teníamos entonces este contacto telefónico, que es esclarecedor, como decía René. Y nos vamos a ir rápidamente a una musiquita, luego vamos a comentar esto y mucho más. Nos vamos a ir con una antigua que es un malembe que le canta aquí la Payún a todos los gorilas que pretenden que este tipo de cosas, ¿cierto?, sean naturalizadas, que sean normalizadas. La paloma la canta súper bien. ¿En serio? Bueno, sí. Ya. Entonces nos vamos ahora con Malembe de Quilapayún para que la baile, para que la goce, porque esta revolución tiene que ser baila también. Aquí traigo mi malembe para darme duro y fuerte. A esos cuatro generales que han sembrado tanta muerte. Malembe, malembe. Ay, malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Para resolver, ay, malembe, ay, malembe. Ay, malembe, malembe. Para los traidores, ay, le traigo malembe. Ay, malembe, malembe. Para los fascistas, ay, malembe, ay, malembe. Ay, malembe, malembe. Para los gorilas, ay, malembe, ay, malembe. Ay, malembe. El malembe, cosa buena para el justo y el honrado, pero es malo, pernicioso para todos los malvados. El malembe, cosa buena para el justo y el honrado, pero es malo, pernicioso para todos los malvados. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Para resolver, ay, malembe, ay, malembe. Ay, malembe, malembe. Para los traidores, ay, malembe, ay, malembe. Ay, malembe, malembe. Que venga, que venga, que venga, ay, malembe. Ay, malembe, malembe. Para los gorilas, ay, malembe, ay, malembe. Ay, malembe, malembe. El malembe, justiciero, el de los trabajadores. No habrá momento que se escape cuando caigan los traidores. El malembe, justiciero, el de los trabajadores. No habrá momento que se escape cuando caigan los traidores. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Para resolver, ay, malembe, ay, malembe. Ay, malembe, malembe. Para los traidores, ay, malembe, ay, malembe. Ay,

radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche del Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curato de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos, nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguanten las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Volvemos en este aire puro. En el bloque anterior teníamos un contacto con Aníbal Vivaceta a propósito del estudio que se está haciendo sobre lo que contienen las bombas lacrimógenas y todos los gases y tóxicos que nos tiran a través de esta represión. Y hay una radio escucha airepurense a la que le mandamos un cariño muy muy grandote, estaba escuchando y nos manda aquí un pequeño textito. Dice: contribuir a la salud del cuerpo, desintoxicar con agüitas o tinturas de diente de león, cardo mariano, cilantro y menta, y también tomar mucha mucha agüita. Esas son acciones que podemos hacer también para combatir y cuidar nuestros cuerpos y cuerpos cuando estamos expuestos a las lacrimógenas, que de repente no es directamente participando en las movilizaciones, sino que también habitando en el plan de Valparaíso, en lugares donde se da más estos enfrentamientos. Así que recordar, agüitas de tintura de león, cardo mariano, cilantro y menta. Y volvemos también a hacer un nuevo contacto telefónico, en este caso con el movimiento Aguas Libres del Lago Villarrica. Estamos con Isabel al teléfono. Hola Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Bien? Bien, estamos súper bien acá en un gaseado Valparaíso, donde nos tienen llenos de lacrimógenas por todos lados. Estimada, ¿le puede hacer un contexto a la gente que esté escuchando tanto en la Radio Placeres como en otros medios de comunicación de la Red de Medios de los Pueblos, cuál es la situación del lago Villarrica? El lago Villarrica fue declarado zona saturada por contaminación hace ya 2 años y medio, 3 años. Y la contaminación fundamentalmente se debe a la acción de las diversas industrias que no cautelan ni tienen los, ni cumplen, yo creo tampoco, los requisitos, no cautelan la contaminación que efectúan. Uno de los principales contaminantes puntuales, se llaman puntuales cuando se sabe exactamente dónde son, son las pisciculturas, que contaminan por fósforo y por nitrógeno, que tiene que ver con los alimentos que comen los pescados, de los residuos que emiten porque queda alimento en el agua, o por otro lado la feca. También hay contaminación en las pisciculturas por la cantidad de medicamentos que utilizan, y que muchos de ellos no son declarados porque no hay una norma que exija que sean declarados. Entonces se usan antibióticos en bajas dosis para el consumo humano porque se diluyen en el lago, y eso crea resistencia en la ciudadanía a fuertes antibióticos. Nosotros, para consumir el antibiótico, tenemos que tener una receta, ¿verdad? Acá la obtenemos gratuita a partir de bañarnos y ese tipo de actividades. Además que los pescados también tienen un alto nivel de contenidos de antibióticos, como es normal. o sea, como es normal, dado que se les aplican en altas dosis en la agricultura. Ese es un contaminante muy importante. Otro contaminante muy grave y muy serio son las plantas de tratamiento de agua, que al lago directamente descargan los riles son los vertidos, los líquidos que salen desde las plantas de tratamiento de agua servida en Pucón. Hay una planta que descarga casi directamente al lago, pero hay otra planta que está en Villarrica que descarga a la salida del lago al río Tolten, que es un río grande, enorme, precioso, era mucho más precioso todavía. Y esta contaminación son muy ricas en fósforo, en nitrógeno y todo eso, pero no solo en esto, son muy ricas en toda clase de microorganismos que afectan la salud, que nos enferman. Tifus, hepatitis, dermatitis y así, no sigo con los itis, de toda clase, infecciones urinarias, etc. Entonces, esto es muy grave. Y bueno, hay otros vertidos más que los voy a mencionar solamente, que son casas y edificios que se descuelgan directamente sus alcantarillas al lago. Y también está el boom inmobiliario. Está llegando una cantidad de construcciones que es increíble, insostenible. Y uno pregunta, bueno, están a la orilla del lago. ¿Cómo hacen sus tratamientos de aguas servidas? Porque ahí no hay alcantarillado. Son rurales, son a orilla del lago. Entonces, uno dice, pero es imposible, porque uno ve dónde están las fosas, los mira y dice, aquí no hay... Todo esto finalmente, más colado o menos colado, pero va a dar al lago igual. Y aparte de eso, uno se pregunta, ¿y de dónde saca agua esta gente? Porque tampoco hay redes de agua, no hay suministro de agua potable. Sacan agua de pozos, con napas contaminadas. O sea, esto es un círculo vicioso, perverso, súper mal. Y venden unos departamentos a muchas familias, con altos estándares económicos, esos tipos son carísimos, pero que en algún minuto se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo. O sea, es un negocio perverso. Bueno, en este caso, nosotros nos contaron y nos mostraron dónde se descargan los riles, las evacuaciones de la planta de tratamiento de agua servida de Villarrica. Villarrica es una ciudad que más o menos tiene 70.000 habitantes en este momento, y esta planta fue construida para 15.000. Entonces te darás cuenta que es una planta que está muy pequeña. Dicen que la han ampliado, pero todo eso nunca ha sido mostrado a la ciudadanía. El hecho es que los riles que nosotros fuimos y constatamos y llevamos un notario que se presentara como testigo de fe, una persona que no se duda de su veracidad, legalmente, constató los riles, los vimos, los olimos nauseabundamente, fue horrible, y además tomamos video. Con este material legal no cuestionable, hicimos la denuncia a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y hoy día presentamos la denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente, también tiene que ver con estas cuestiones. Para hacer el tema un poquito más amplio, resulta que acá, como es zona con lago contaminado, tiene el Estado la obligación de hacer un plan de descontaminación. Y en ese proceso de generar las directrices principales del plan de descontaminación, está ahora el Estado. Hemos logrado que se... tener un grado de participación no vinculante a la ciudadanía en este espacio, que es oficial, vienen los CEREMI, la Armada, etcétera. Y, por supuesto, vienen las industrias correspondientes, viene la Cámara de la Construcción, el representante del Nodo Sur de Salmón Chile, y así sucesivamente. Y nosotros los ciudadanos. Bueno, se tratan ahí los temas, pero nada es vinculante. Entonces uno dice, solicita, a veces exige, se molesta, dice cosas no tan bonitas o no tan agradables de escuchar para autoridades sobre todo, pero en el fondo estamos viendo que no hay una voluntad de parte de los organismos pertinentes de escuchar las demandas ciudadanas. No solo de escucharlas, en realidad no escuchan ahí, ponen buena cara y todo, sí, lo vamos a tener en cuenta. Pero lo que está pasando, no está pasando nada. No se va a aprobar una propuesta de plan de descontaminación donde no conocemos cuáles son ni quiénes son los encargados de sancionar, cuáles son las sanciones, cuáles son los límites que nosotros, en este momento los límites para la contaminación son extraordinariamente permisivos, pueden hacer lo que quieren y realmente no hay una condena desde el punto de vista legal. Entonces, aún así nosotros estamos dispuestos a ir a la justicia con estos temas, aunque no sea más que para demostrarle a la ciudadanía, demostrarnos a nosotros mismos que estamos. Eso es el contexto general, la ciudadanía, nosotros estamos movilizados, estamos muy preocupados, y aquí también hay un tema que es muy grave, estas comunas, Curarrehue, Cusco, Villarrica, Freire, y las que siguen más hacia el mar, son comunas principalmente turísticas. Por supuesto, con la contaminación que afecta a la salud, que se ve además, porque no es cuestión que no se vea cuando hay volumen de alga, es una cuestión asquerosa, que huele mal, que hay derrames de petróleo adentro del lago, entonces todo esto está disminuyendo el turismo. Y si bien es cierto que es una zona turística de primer nivel, hay una gran cantidad de gente que vive aquí del turismo. Desde la persona que vende el cuchufí en la playa, que arrienda su cabaña, que tiene el pequeño hostal, y así el restaurante, etcétera, etcétera. O sea, esto se mueve de manera de que el turismo aquí también flaquea o se muere, como podría ser si el lago se muere, bueno, vamos a pasarse en zona de sacrificio. Hay bastante de esa sensación también que la ciudadanía de que la medida que se avanza con una máquina de extractivismo brutal, no tenemos más que la percepción de en el imaginario que estamos siendo zona de extractivismo. Esto parece, pero lo terrible es que está haciendo. O sea, uno se imagina, pero dice no puede ser, esto está haciendo. Estimada, bueno, nos diste un contexto bastante importante de cómo distintas responsabilidades contaminan el lago Villarrica, cómo son las aguas servidas, cómo es la piscicultura, cómo es el desarrollo inmobiliario. También nos diste cuenta de la organización comunitaria ante esto para exigirle a la institucionalidad que se haga cargo, y como la institucionalidad se hace cargo a medias para seguir beneficiando el extractivismo, como lo mencionabas tú, se recurre a la justicia y en este minuto están en esa etapa, ¿no? Sí, no con esta causa que está recién comenzándose, porque esta causa iría a los tribunales ambientales y tiene que haber finiquitado todos los procesos administrativos y en eso estamos. Hay que ir a todos los ministerios que corresponden, hacer la denuncia correspondiente, esperar que nos respondan o que no nos respondan, en general no respondan, y certificar que no responden. Es todo un trámite, es súper largo, engorroso. Bueno, está hecho para que los ciudadanos nos cansemos por la mitad. O nos cansemos o nos agotemos, en realidad. Porque cada cosa cuesta plata también. No somos organizaciones que no tenemos ni un peso como ciudadanos, ¿no? Entonces, pues, es difícil. Pero lo estamos haciendo. Pero tenemos además dos otros recursos que ya están presentados, recursos de protección. Un recurso es porque se autorizó legalmente aquí una piscicultura que se llama piscicultura Los Fiordos, casi duplicara la cantidad de toneladas de producción de pez. Eso significa que si tú duplicas la, se llama la biomasa, multiplicas la cantidad de producto de pescado que produces, multiplicas la cantidad de contaminación de manera muy semejante a cómo se multiplica la cantidad de alimentos. Entonces, esto lo aprueban en noviembre del año pasado, recientemente, mientras tanto se reúnen con la ciudadanía, las autoridades, para que conversemos sobre el plan de descontaminación. firma una cosa con una mano y se borra con el codo. Es realmente una situación vergonzosa. Entonces estamos presentando un recurso de protección porque si el lago está saturado y le agregamos, digamos, la sopa está salada y le agregamos más sal, por poca que sea, no ayudamos a resolver el problema. Y nosotros estamos poniéndonos en este tipo. El lago está saturado y cualquier incremento del fósforo y del nitrógeno, cualquier autorización para incrementar ese fósforo y ese nitrógeno, es contra la ley, contra la propia norma que este Estado ha fijado. Ya no es solo nosotros, sino es la ley contra sí misma. Eso lo llaman los abogados la jurisprudencia. Hemos aprendido mucho en todas estas cuestiones. Sí. Bueno, y el otro recurso de protección que está en marcha también es sobre la autorización de una construcción de una inmobiliaria. Tiene 10 torres, creo que son de 5 pisos, 5 en promedio, unos son de 4, otros son de 6 pisos, donde no sé cuántas familias vienen, muchas, donde hay pisos y pisos de estacionamiento a orilla del agua. Y el tratamiento que hacen de las aguas hervidas es insuficiente, inadecuado, vergonzoso, diría yo, y más aún admiten que están contaminando con fósforo y con nitrógeno y con todo lo demás, porque son aguas hervidas, y además admiten que van a vertir directamente al lago en ciertas circunstancias, que no se detallan. Solo cuando la planta esté sobrepasada se evacuarán directamente los riles al lago. Esta cuestión, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de una de las zonas más importantes turísticas del país, y que estamos echando cada vez más caro. No, realmente no es bonito decirlo así, menos a esta hora post almuerzo, pero es así. Nuestra indignación es profunda, produce tanta rabia que dan ganas de llorar, de gritar. Bueno, pero lo hacemos, gritamos bastante en las calles y en todos los espacios que tenemos, nos manifestamos. Pero la verdad es que el Estado, y me digo al Estado por mencionar a las autoridades, en generalidad, desde la alcaldía hasta la Seremi, y los CORE, y los diputados, y los senadores, y todo, no se oigo de sordos, no están absolutamente sordos, no escuchan nada, no quieren saber nada. Y claro, las industrias que acá están son muy poderosas. Por ejemplo, las plantas de una de las plantas de tratamiento de aguas, no sé si las dos, es una de una empresa transnacional japonesa. Después, cuando hablamos de la cultura, están involucrados dinero desde el extranjero, desde Noruega y un montón de otros países, pero no solo eso, sino también gente perteneciente a las 7 familias más ricas de este país. Entonces, son unos poderes tremendos. Hay que hablar del boom inmobiliario, o sea, la cuestión es tremenda. Cada uno tiene su staff de oficinas, de abogados, le tratan y le hacen todo tipo de observaciones a cualquier demanda y que se saben estas cosas con día. Pero nosotros igual persistimos en la pelea, creemos que la pelea hay que darle. Por lo menos tener la satisfacción de hacer todo lo que puede hacer para que nuestras descendencias, yo soy abuela, puedan tener por lo menos lo que hemos visto nosotros. Entonces, lo que hemos vivido, el medio ambiente que hemos vivido nosotros. Ahora cada día se está deteriorando más. Eso es la otra parte, con eso estamos en estas causas judiciales. Seguramente que vamos a judicializar, estamos estudiando la posibilidad de judicializar estos vertidos de los riles de las plantas de tratamiento al río Tolté, que es un río maravilloso y es vergonzoso. Sabes tú que todas esas orillas de ahí hacia abajo hay varios kilómetros con comunidades mapuche que bañan los niños ahí. La gente, uno la ve pasar, las boteros pasan con los barquitos llenos de gente haciendo pesca turística, les enseñan a pescar y todo eso, salen unos pescados chiquititos. Pero pasan en esta orilla, por el otro lado, donde la gente no puede ver porque está bastante oculto. Eso. Excelente, Isabel. Bueno, te pasaste por darnos un contexto de lo que está pasando en el lago Villarrica. Se nota también la como la educación ambiental que genera el mismo movimiento para entender un poco cómo funciona la institucionalidad y cómo defender los territorios. Para finalizar, ¿alguna página web, alguna red social donde la gente que esté interesada en el tema pueda documentarse y pueda continuar el seguimiento de este conflicto? Tenemos un Facebook que es Aguas Libres Villarrica. Un Instagram que es Aguas Libres Lago Villarrica. Y nosotros tratamos de publicar, todavía no tenemos página, pero luego ya diré. Y esos son nuestros mecanismos de comunicarnos con la ciudadanía, a la cual también les agradecemos que se informen y les pedimos el apoyo solidario, la fuerza para poder seguir adelante, porque esta causa, como todas las causas, son muy duras. Sí, pues. Bueno, desde la Radio Placer y desde la Red de Medios de los Pueblos, cuente con todo nuestro apoyo. Les vamos a mandar el audio después de este espacio para que lo puedan difundir. Y nada, pues, un abrazo gigantesco desde el equipo de Aire Puro. Todo el aguante y para que ese llanto, esos cánticos, se conviertan también en movilización y acción que detenga este desarrollo extractivista que está matando una actividad más sustentable como la que narrabas tú. Una Un abrazo, Isabel. Muchas gracias y un cariño para todos. Chao. Chao, chao, que esté bien. Ahí estamos, entonces, contacto telefónico, así como falta la parte de actividades, pero como para cerrar con lo que dijimos en el inicio, en este terricidio de lo que se hablaba en Esquel, acá hay otro ejemplo más, pues así como las institucionalidades en una zona saturada, en un lago completamente contaminado, permite que se siga multiplicando la piscicultura de salmones, permite que se genere un desarrollo inmobiliario sin tener un resguardo de las aguas servidas que hay ahí, y nada, po, todo es en función del desarrollo económico, considerando que lo sustentable, lo ambiental y lo social se deja completamente de lado. ¿Le damos entonces con actividades para ir cerrando? ¿Nos vamos? ¿Sí? Algunas actividades poquitas que se nos quedan en que queremos difundir. Entre eso, yo quería compartir el lanzamiento del libro de Educación Popular Latinoamericana, Historias y Claves Éticas, Políticas y Pedagógicas. Este libro es de Oscar Jara Holiday y de la edición Caracol. Esto va a ser el sábado 8 de febrero, hoy, para la gente que está escuchando en vivo, a las 7:30 en el Cerro Polanco, en el CBD Molino. Esto queda en calle Sicarelli 45. Va a haber música en vivo, sopa y pillas y bebestibles. También tenemos para mañana, domingo 9 de febrero, a las 17 horas, en la calle Salvador Donoso 1408, Salvador Donoso 1408, conversatorio con Héctor Yaitul. Organiza e invita el colectivo 2020, a propósito de que Chile entero está viviendo lo que territorio mapuche viene viviendo hace muchísimo tiempo, con la militarización y con la violencia de los agentes policiales. Y también el calendario, hay un calendario, ustedes lo pueden ver en el Instagram de la Radio Placere, también lo vamos a subir al blog del Aire Puro, recuerden airepuro.valpo.blogspot.com, todos los espacios que quieran escuchar, el calendario de marzo, 8 de marzo, huelga general, Día de la Mujer Trabajadora, 15 de marzo, marcha por el medio ambiente, 20 de marzo, gran movilización mapuche, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, 23 de marzo, marcha nacional por la vivienda, 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, 31 de marzo, Marcha Nacional No Más AFP, en la calle con dignidad y compromiso. Eso, y si usted está pensando en febrero y quiere ir ahí a la gaseada, muchas veces su día Ecuador, el sitio Iriazo nos invita el lunes 10 de febrero a una Memoria del Ausente en Valparaíso y el 11 de febrero a Amnesia en Valparaíso. ¿Qué es esto? Es el colectivo Sileni, Chile 2020, que al parecer es música del corte de los violines y ese tipo de cosas. Entonces, si usted quiere escuchar esa música hermosa que tocan las compañeras y compañeros, entonces, 10 de febrero, lunes, 11 de febrero, martes, vaya ahí al Citeriazo por la tardita, nada más. Y ahí usted va a encontrar un espacio de disfrute. Hoy día, a propósito de alternativas al consumo, al hiperconsumo, hoy en la ex cárcel de Valparaíso, en el Parque Cultural Ex Cárcel de Valparaíso, hacia un Valparaíso circular, charlas, venta, intercambio, workshop creativos, entrada liberada desde las 12 del día hasta las 19 horas, The Romantic Show. Hay un tema de intercambio de ropa. Si usted no quiere comprar ropa, pero hay ropa que ya no utiliza, se puede juntar con mucha gente que de repente está en la misma y puede ir a intercambiar ropa y a ejecutar y a realizar otro modelo de desarrollo que tiene que ver con este tema de la economía circular, donde no hay este tema de los desechos, este tema de la basura y lo que genera una mayor contaminación. Hoy día en la ex cárcel hasta las 7 de la tarde. Continúan los voluntariados en Humedal La Rana, esto en Punta de Tralca, el lunes y martes, lunes 10 y martes 11 de febrero, voluntariados de baño seco, revoque en barro, tabiquería y un montón de actividades más que se pueden hacer que sean en construcción amigable y en respeto con el territorio en el que se habita. Y el próximo sábado 15 de febrero en el Bambú Vegetariano, Noche de Cuentos, Patty Mix, La Vida es un Cuento, Gonzalo Olave, Las Mil y Una Noches, aporte voluntario, esto es en Independencia 1790, Valparaíso, desde las 20 horas, cuentos, cuentos, cuentos, pero no los que cuentan los del Parlamento ni los que cuentan los de La Moneda, sino que cuentos que ayudan a soñar a los niños y no a engordar billetera de grandes. Yo tengo una actividad, pero tengo que buscarla un poquito, así que si me apañan con eso. ¿Te ayuda a buscarla? Otra? No, sí, puedo decir otra por mientras. Ah, pero por supuesto, como por ejemplo, bueno, algo que pasó acá, en la Junta de Vecinos de Tomás Ramos se articularon y están recuperando una jornada de limpieza de un kiosco azul y los alrededores, la cual está terminando en este minuto con un almuerzo comunitario en el Gran Parque Camino Cintura, operación de espacio súper importante que tiene que ir de la mano con toda esta movilización de transformar el país. Aquí encontré la actividad. Esto es un encuentro de arte y ecología en Parque Naitún. Esto es en Punta de Tralca también, Piedra del Trueno 2100. Esto es sábado 8 y domingo 9 de febrero, entrada liberada de 12 a 20 horas, donde va a haber expo ambiental, feria de artistas y artesanos, talleres de arte y ecología gratis, música y un montón de conversatorios y cosas relacionadas, donde se pretende convocar a organizaciones de todo el litoral que se vinculen al arte, la ecología, a los conflictos sociopolítico-ambientales y a las defensas territoriales. Eso, yo quiero darle un saludo a la Eve, un saludo a la Paloma, un saludo al Facu, los amo mucho, mucho, mucho, mucho, y un saludo también a toda la gente de la Radio Placeres y los distintos medios de comunicación que hacen el aguante ante esta realidad bastante distinta y alejada de lo que viven los pueblos que entregan los medios de comunicación masiva. Y por último yo, invitarlos no solo a toser, sino que también a andar en bicicleta. Póngale bueno con la bicicleta, es un medio de transporte no solo no contaminante, sino que ayuda al estado físico, al estado espiritual y al estado mental a estar en una sana armonía y equilibrio. Buenísima, Sipo. Esa invitación, yo también invito a aprender diferentes cosas, diferentes oficios, aprender también a sustentarnos solites, a poder hacer solites las cosas que tengamos que hacer. Y bueno, no solites, solites, sino que en compañía ahí de la comunidad, del piño, para que sea más entretenido también, pero que seamos lo más autónomos posible. Y como decíamos al comienzo, un muy gran amor, abrazo y admiración a toda la gente que se continúa movilizando en todos los territorios y a toda la gente que también defiende su territorio, defiende sus lugares donde habita, los ríos, las quebradas, los cerros, que se oponen frente a proyectos grandotes y de repente algunos que no son tan grandotes, pero que sí tienen una carga territorial bien grande. Así que eso, mucho aguante para toda la gente, se les quiere un montón por lo que hacen y nos escuchamos prontamente. Ya, pues entonces nos vamos a despedir con una canción que canta una intérprete de trovas que es de Oaxaca y que es una ñañita de allá que se llama Silvia María, toca varias canciones de otros intérpretes y aquí la vamos a escuchar con La Llorona. Entonces un saludo a todo el pueblo oaxaqueño y parece que se la estamos dedicando también a la paloma, ¿no? Se la sabe la paloma, ya. Bacán, entonces nos vamos a ir con esta canción. Esto fue Aire Puro en su versión 625 y seguramente vienen otros más. Muchas noticias que se nos quedan ahí entre medio, pero sin duda, hermanas y hermanos, que las vamos a dar. Muchas gracias, como decía la Mel, por seguir luchando. Es el camino que hemos decidido y las necesitamos absolutamente a todis. Me dicen el negro Cholula, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro Llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde Llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi Llorona, Llorona de azúcares. Ay, de mi Llorona, Llorona de azúcares. Aunque la vida me cueste Llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste Llorona, no dejaré de quererte. Los besos llevo en el alma Llorona, que no se apartan de mí. Los besos que mueve la alma Llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre Llorona y el primero que te di. El último de mi madre Llorona y el primero que te di. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi zunca. Ay, de mi Llorona, Llorona, tú eres mi zunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Ay, de mi Llorona, Llorona, llévame al río. Ay, de mi Llorona, Llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías